¡Alto! Ya vienen marchando los cadetes, donde la marina militar. Ya vienen marchando los cadetes, donde la marina militar. Viven orgullosos de su nombre, porque son guardianes de la mar. Viven orgullosos de su nombre, porque son guardianes de la mar. Báilame este ritmo, mi amor, son de los cadetes navales. Báilame este ritmo, mi amor, son de los cadetes navales. ¡Junto, junto, junto, junto, alto! Lleno de cañones, navegando juntos en la mar. Con su barco lleno de cañones, navegando juntos en la mar. Son fieles guardianes de mi patria, viva la marina militar. Son fieles guardianes de mi patria, viva la marina militar. Báilame este ritmo, mi amor, son de los cadetes navales. Báilame este ritmo, mi amor, son de los cadetes navales. Báilame este ritmo, mi amor, son de los cadetes navales. Báilame este ritmo, mi amor, todos los cadetes navales. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos.